En los primeros siglos, el sacramento de la penitencia tenía, era hecho de una manera más pública, ¿eh?, que en nuestro día, que en nuestros días. Existía lo que se llamaba el orden de los penitentes, y aquellos que pedían, ¿no?, que pedían acercarse al sacramento de la penitencia, que pedían públicamente la reconciliación con la Iglesia, ingresaban en el orden de los penitentes. Y de esa manera, pues, se les pedía un tiempo de penitencia que podía durar incluso, pues, determinados años, hasta que finalmente eran reconciliados en la Iglesia. Estaban también como tarifados en unas, pues, digamos que estaba instituido en la Iglesia qué penitencias se establecían para los distintos pecados, ¿no? Y uno ingresaba en el orden de los penitentes y podía estar más tiempo o menos tiempo dependiendo de la gravedad de sus pecados. No es que la confesión del pecado fuese pública, no es que el pecado se confesase ante toda la asamblea, pero bueno, casi casi, porque claro, como la penitencia era pública y como todo el mundo sabía esa penitencia a qué tipo de pecado correspondía, pues de alguna manera la penitencia era mucho más pública. Mejor dicho, el sacramento de la penitencia era mucho más público de lo que es hoy en día. Se cumplía la penitencia antes de recibir la absolución, antes de ser incorporado a la Iglesia, no como ahora que nosotros recibimos la absolución y después cumplimos la penitencia. En aquel tiempo uno ingresaba en el orden de los penitentes y hasta que no hubiese cumplido su penitencia no era reconciliado, no era de nuevo aceptado a la asamblea. El orden de los penitentes no participaba de la Eucaristía, sino que se ponía, ¿no?, en la entrada de la Iglesia. En algunos lugares los penitentes se ponían incluso de rodillas a la entrada de la Iglesia, como sentido de que mientras que no cumpliesen esa etapa de purificación de penitencia no podían acceder, ¿no?, a la plena celebración del sacramento de la Eucaristía.